otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, en este tiempo de tantos diálogos tan importantes para el país y de tantas posibilidades de darle un rumbo nuevo a Colombia, hay un tema que puede ser muy interesante. Hace poco, estudiando algo sobre Roma, encontré una frase del emperador Adriano muy, muy impactante. Él decía algo así como: ¿de qué nos sirve la ley si no hay un cambio en las costumbres? Entonces, qué bueno sería, Memo, ampliar un poquito el tema de la ley, de la norma, qué diferencia entre lo uno y lo otro, el asunto con las costumbres y el asunto con aquello de que, pues si la ley no nos mejora, eso creo que usted me lo mencionaba en estos días, si la ley no nos mejora es porque tiene muchos problemas, es porque tiene grandes problemas. Entonces yo lo invitaría para que nos ampliara un poquito el tema sobre la ley y las costumbres. A ver, si esa misma frase de Adriano se la otorga Gabriel García Márquez a Bolívar en El General en su Laberinto. Porque a pesar de que el padre de las leyes en Colombia es el general Santander, o se lo llama como el general Santander, viene esa pregunta. O sea, si la ley de alguna forma no crea nuevas costumbres, mejores costumbres, esa ley no tiene sentido. Hay que revisarla. Porque la ley, si bien es cierto que no mejora a nadie, eso es claro, si controla al que quiere desmejorarse. Entonces ahí viene una cuestión. A nosotros nos mejora la norma, la costumbre, la moral, nos mejora el conocimiento cuando es adquirido con criterio humano. Y ese conocimiento, siempre que uno adquiere un conocimiento se preguntaría, bueno, ¿esto cómo me mejora como hombre? ¿Cómo mejora como mujer? Es algo, por ejemplo, que rara vez se ve o hace la gente. Acabé de aprender esto, sí, pero ¿lo aprendió para qué? ¿Para hacer qué? Entonces, la ley reprime todo aquello que me afecta como ser humano. Ese es el trabajo de la ley. Por eso al principio trataban de traducir la Torá como la ley. No, eso no es la ley. La Torá traduce instrucciones para vivir. Y dentro de las instrucciones para vivir está todo aquello que no debo hacer para no perder la razón de estar vivo. O sea, yo mismo no robo y de esa manera vale la pena estar vivo. Yo no mato y de esa manera vale la pena estar vivo. Yo no miento y de esa manera vale la pena estar vivo. Porque es que cuando se establecen los noes, lo usted que no debía hacer, es aquello que afecta la relación con los demás y afecta la relación con uno mismo. Ahí entonces la ley se plantea, como dice el Tao, como el control a esa posibilidad de animal rabioso que hay en mí. En el Tao son muy claros. En el principio era la armonía, después aparece la convivencia, después aparece la diferencia y finalmente aparece la ley. ¿Por qué aparece la ley? Porque ya somos animales rabiosos. Porque perdimos la armonía, que consiste en vivir dentro de un espacio donde todo es necesario. La convivencia, donde empiezo a determinar qué cosas tienen más validez que otras. La diferencia, donde ya empiezo a pecar porque me considero superior al conejo, a la hormiguita, al gusano. Y finalmente la ley, porque ya nos estamos matando. Entonces, pero si uno lee el Tao al revés, De la ley puedo llegar a la diferencia, de la diferencia puedo llegar a la convivencia y de la convivencia a la armonía. Por eso es muy lindo lo que quiere decir la palabra Tao. La palabra Tao quiere decir el camino de la vida, que además es precioso porque nosotros nacemos con un montón de deseos que no reprimimos. Eso es lo que hace un niño. Un niño se orina donde quiere, llora, come de cualquier manera, y a él lo van educando. O sea, primero aquí están todas estas prohibiciones. Esas prohibiciones le permitirán a usted ascender a una escala, es empezar a diferenciar. Con esa diferenciación, que es la educación primaria, lo vamos a llevar a la convivencia, que ya es el principio de humanidad, hasta llevarlo a la trascendencia, que es la armonía. Eso pues visto desde el Tao, que es algo muy, muy particular. Ahora, la ley establece unos caminos, porque hay leyes negativas y hay leyes positivas. Leyes negativas, todas aquellas que condenan un error, y las positivas, que son las que me dan un camino. Por eso muchas veces los griegos, los persas, creían que los dioses eran aquellos que no se salían de una ley. Por eso consideraban que el sol era dios, porque siempre hacía el recorrido de oriente a occidente. Nunca rompía esa ley. Y con el sol haciendo el recorrido de oriente a occidente, sabíamos qué cosa era el día, qué cosa era la noche, sabíamos qué era el atardecer, qué era el amanecer. La luz del sol empieza a madurar todos esos frutos, deja descansar los frutos que ha madurado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que los dioses cumplían leyes, y el único que se sale de la ley es el hombre. Es el único que rompe la ley. Por eso cuando uno dice, es que esa gente creía en animales, no, no, es que los animales no rompen la ley. Por ejemplo, a menos de que el hombre lo entrene para que rompa la ley, como se entrena un perro, por ejemplo, para matar a otro, para que muerda a otro. Pero el perro como tal, él no rompe la ley. Claro. Él se mueve dentro de la ley. Entonces el Tao y la Torá son instrucciones para vivir, o sea, para que usted vaya ascendiendo en la medida en que la ley ya no opera sobre usted. O sea, sobre una persona que tiene como principio básico no robar, ya la ley del robo no opera sobre ella, él está por encima de la ley. No necesita la ley que le ponga el límite. Sí, sí, claro, porque no lo hace. Hay cantidad de cosas que uno no hace. Entonces, por ejemplo, los principales tabúes del hombre se vuelven leyes que adoptamos y ya estamos por encima de esa ley. Algunos, vale la pena notar, algunos, no todo el mundo. Pero el primer tabú, el canibalismo. No como carne de otro semejante a mí. Ese es un tabú muy fuerte. Y sobre ese tabú, pues, la mayoría, la inmensa mayoría de la humanidad, no falta el que se coma a otro, como ha sucedido, pero ya son perversiones, pero ya estamos por encima de esa ley. El incesto es otro tabú que la gran mayoría de la humanidad se ha mantenido por encima, ¿cierto? No lo ejecuta, a pesar de que hay gente que lo ejecuta. Claro, pero son la excepción. Claro, y hay un último tabú que es el que violentamos permanentemente, que es no matar a otro. Esos son los tres tabúes fuertes que ha tenido la humanidad. Entonces la ley empieza a operar con base en diría yo, no me voy a meter en derecho porque cada forma de derecho tiene sus propias apreciaciones, pero los conceptos universales son muy claros. A ver, primero, la ley es el dispositivo que se establece para que la persona no deje de vivir bien. Eso es lo primero. O sea, no hay ninguna ley, a menos de que sea una ley que ya no es ley, sino una imposición, donde obligue al otro a vivir mal. Esas leyes nacen de lo que Kant llamaba, los principios bajo los cuales yo contrato con la sociedad para que esa sociedad me admita y me permita configurar un bien que no solamente es para mí, sino para los demás. Lo que se llaman los imperativos categóricos. No, el imperativo categórico ya es el inicio de que yo mismo me planteo mis propias leyes. Ese es el imperativo categórico, pero en la metafísica de las costumbres, donde Kant se introduce en la contratación. Es que usted y yo nos vamos a contratar entonces para poder convivir, para podernos desarrollar, para poder llegar lejos. Primero, no nos vamos a robar el uno al otro. No voy a codiciar los bienes que usted tiene. Es que los imperativos categóricos kantianos son realmente los mismos 10 mandamientos. Entonces, los mismos 10 mandamientos operan unas leyes que están hechas para mejorar al ser, para crear seres humanos. Es que es el ser humano el que no mata, el ser humano el que no roba, el ser humano es el que no codicia, el ser humano es el que no le quita la señora al prójimo. Esos son los seres humanos. Ahora, si usted rompe esa ley, empieza a meterse en problemas. Y lo que es más cruel, se mete en problemas con usted mismo, porque se dio cuenta de que rompió la ley, se dio cuenta de que se volvió animal. Entonces aparecen ese tipo de leyes. Entonces, con la contratación es la mejor forma, es que por eso aparece la ley, para que aparezca la contratación. O sea, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, como decía, hay leyes negativas que condenan, que castigan, pero hay otras leyes positivas que me construyen. ¿Esto no sería como las normas? Ya la norma es otra cosa. La norma es el sistema que se desarrolla para cometer el mínimo de error. Entonces la norma funciona de esa manera. La norma es qué sabemos de esto para no cometer errores ahí. Entonces es una norma que usted pare donde hay un semáforo en rojo. Entonces, si usted se lo pasa, tiene todas las probabilidades de que haya un accidente. Como que no veo diferencia entre norma y ley. No, la ley establece el castigo que recibirá el otro si rompe la norma. Pero la norma es una forma de vida. Ah, ya. Es una forma de vida. Usted esta mañana, cuando salió de la casa, tuvo muchas formas de cerrar la puerta. Una, amarrando un cable entre la chapa y una pilastra que hay allá afuera. Esa es una forma de cerrar una puerta. Otra forma de cerrar una puerta es coger un pegante, una brea dura y cerrar la puerta y dejarla así. Pero hay una que le han dicho, si usted mete una llave y voltea a la derecha, queda cerrada. Ni dañó la puerta, ni utilizó lo que no tenía que utilizar, sino que se remitió a la llave. Yo me puedo vestir de muchas maneras. Yo me puedo poner un pantalón empezando por la cabeza. Ahora, que lo rompo es otra cosa. Entonces me dicen, mete el pie derecho primero, mete el izquierdo, se sube el pantalón, lo deja abierto mientras se acomoda la camisa, mete la camisa. Esa es la norma. Que la norma es un aprendizaje. Por eso quien rompe la norma, la debe romper para mejorarla, pero no para empeorarla. Casi que norma y costumbre sería lo mismo en este caso. En un cierto modo, sí, porque a veces hay normas que sobrepasan las costumbres varían mucho más rápidamente, pero más o menos la norma nace de aquella costumbre dentro de la cual cometemos el mínimo de error. Es una norma. Un lapicero sirve para escribir. Sirve para metérselo a un oído y rascarse, sí, pero ahí te puedes dañar el oído. O sea que cada cosa tiene un uso determinado y el resultado de ese uso determinado es lo que me da lo más probable de que suceda. Por eso cuando yo manejo algo que no, a lo que les conozco las normas, por lo común me meto en un problema. O sea que algo así como que Adriano, el emperador romano, lo que dijo fue de qué me sirve castigar o de qué nos sirve castigar a las personas a través de la ley si ellas, de todas maneras, ese castigo no los va a cambiar, no los va a modificar, no los va a hacer mejores, no van a cambiar sus costumbres de hacer las cosas de la manera equivocada. Adriano pudo haber pensado, pudo, porque eso es una presunción, dos cosas fundamentales. Una, que la ley no opera en tanto que hay gente que no hace cumplir la ley. Porque claro. Si se hace cumplir la ley, claro. La ley opera. Claro. Opera. Eso no es una utopía, porque hay países donde se hace cumplir la ley. Entonces la ley empieza a operar. Claro. De muchas formas. Por ejemplo, Suiza, Alemania. A usted le han dicho Suiza, Alemania, son países muy cultos. Lo que pasa es que han tenido leyes que se han cumplido hasta que la gente introyecta la ley. Por ejemplo, ahora Medellín está lleno de cámaras que castigan al que va con exceso de velocidad. Ahora hay alegatos, que esas cámaras, hasta que aprendemos a manejar la velocidad. Y ya las cámaras van a perder su función. Y simplemente van a entrar a revisar a los nuevos que empiezan a manejar carro. Pero si usted está manejando carro o moto 5 años seguidos y ya sabe que no se puede acelerar porque hay una cámara, que no se puede pasar por donde no es porque hay una cámara, que no se puede parar donde no, hasta que eso se vuelve una costumbre y dice, sí, claro, yo no paso, no acelero, no me paro sobre una cebra, etcétera, etcétera, y ahí es donde nace la costumbre. Es como cuando nos obligaron por ley a usar el cinturón de seguridad. Recuerde, claro, que nosotros al principio, usted y a mí, nos tocó que manejábamos sin cinturón de seguridad hasta que de, claro, un momento a otro, por ley nos obligaron y ya se nos volvió costumbre. Ya se monta, sí, en el volante, claro, y uno es como buscando porque, sí, todavía, claro, porque me falta, no arranco hasta que, claro, no me ponga el cinturón. Claro, entonces ahí opera la ley. Siempre y cuando no la saltemos, claro, porque es que de nada vale estipular una ley y para no hacerla cumplir. Claro. Eso pudo, y es como lo que pone a funcionar esto. Ahora, lo segundo que establece Adriano es que sean leyes que no operan con lo que está sucediendo en las sociedades. Por ejemplo, cuando se hace la Constitución del 86 y la ley de Víctor Hugo, la que hizo Núñez, Víctor Hugo dijo, hombre, eso es para ángeles, ¿o qué? Ay, es que no pasa nada, ustedes no son humanos. No, es cierto. Entonces un montón de leyes protegiendo y dando derechos por todo. Le digo, momentico, así no operan las sociedades. No operan. O sea, tratando de legislar lo que no hay, creyendo que las cosas no suceden. Ahora, el derecho tiene un problema, un problema grave, y es que tienen que esperar a que se violente se cree el delito para poder crear la ley. O sea, los abogados no se pueden poner a inventar delitos. Claro. ¿Cierto? Hay que, claro, esperar a que suceda. Claro. Pero el delito, en el momento en que se controla, en el que opera la ley, el delito empieza a reducirse, pero en el momento en que aparece la ley y no controla la actitud delictiva, esa actitud se amplía. Lo que ha pasado con la corrupción en Colombia, por ejemplo. Ah, eso no pira. Claro. No pira. Es el problema con todos estos asesinatos, matanzas que quedan en el vacío, que quedan impunes. Entonces ahí la gente mata porque la ley no se cumple. Que toda la cuestión es quién hace cumplir la ley. Ahora, que el hombre ha recurrido a sistemas muy crueles para hacer cumplir la ley. Sí, sí, claro, está ese libro, pues, maravilloso por lo que amplía, por lo que da a conocer, y tenebroso por el contenido, que se llama Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, donde a la gente la reunían para ver matar a alguien. Entonces todos van a estar ahí y hay que ir. Eso pasaba en la Edad Media, lo reunían a todos en el castillo y lo vamos a quemar y ustedes van a ver. Para que vieran lo que les pasaba, lo que les pasaría si transgredían la ley. Transgredían la ley. Obviamente habían abusos con eso. Claro. Porque por eso aparece la ley, que la ley también me protege de que me endilguen algo que yo no hice. Por eso para él el abogado defensor. Él trae un hombre becaría, renacentista, que escribió un libro muy, muy interesante que se llama De los delitos y las penas. ¿Cómo? ¿Cuál es la penalización de determinado delito? Hombre, que alguien se robó algo y pues él simplemente lo robó, pero no le hizo mal a nadie, se lo llevó. Ah, eso es un hurto. Ahora, que se robó una manzana y se la comió porque tenía hambre, ah, eso es un hurto famélico. Entonces, vamos a ver, el que robó la manzana porque tenía hambre y se la comió, ¿qué castigo le damos? Le damos un castigo menor al que se llevó un teléfono celular que estaba ahí. Ahora, hubo otro que me amenazó. Ah, es que eso ya no es un hurto, eso es un atraco. Hubo otro que me chuzó. Ah, ya atentó contra la vida. Entonces, sobre los delitos y las penas, la ley también opera, no opera igual para todo. Por eso hay una ley, que de pronto hablamos alguna vez de ella, que era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Diciendo con eso, cada infracción su correspondiente castigo. Porque la gente dice que y es que esa sea salvajada, equivalente, exacto. Que es esa salvajada, que le van a... No, es que es ojo por ojo o el equivalente del ojo. Es que mire, me acuerdo de Cómodo, el emperador romano, que le cobraba los puestos a los dirigentes políticos, y él calculaba, a ver, ¿este cuánto se va a llevar? Entonces el puesto vale tanto. Y de esa manera empezó la corrupción para abajo. Dios mío. Ah, usted quiere ser tal cosa, en la corrupción usted está llevando tanto, ese puesto vale tanto. Y de esa manera el Estado recuperaba lo que el otro se iba a llevar. Entonces aparece ese asunto de los delitos y las penas de becaría, que es un libro clásico, pues aparece todo la Torah, todo el asunto de la ley, que tiene que ver con muchas cosas, porque la ley no solamente tiene que ver con las sociedades, sino con el medio ambiente. No solamente tiene que ver con las sociedades y con el medio ambiente, sino leyes que tienen que ver con usted. Y que habían controles. En el judaísmo, por ejemplo, es muy claro. Hombre, usted el viernes se tiene que bañar y vamos a revisar que se bañe. Todos los viernes, porque se va a celebrar el sábado. Se va a vestir con ropa limpia y eso lo vamos a vigilar. ¿Para qué hacían eso? Para dignificar a la persona. Entonces un hombre que es un carbonero, un hombre que es un agricultor, de repente llegaba el viernes, se bañaba, se arreglaba, se vestía bien, comía de la mejor manera ese sábado. ¿Qué pasaba con la estima de esa persona? Que volvía y subía. Hay una película preciosa que está demostrando eso, que se llama El violinista sobre el tejado. Y en El violinista sobre el tejado, Teibel, el lechero, es un hombre que reparte leche, pero llega un sábado y es un rey. Claro, entonces Teibel, el lechero, va a tener la estima alta, no es un pobre lechero. Tiene un día en la semana en que él es el rey, come lo mejor, se viste con lo mejor que tiene, está perfumado, su mujer la seduce a su mujer, en fin, empieza pues un montón de cosas, que es lo que hemos perdido ahora. O sea, un domingo no vale nada, la gente sigue trabajando. O sea, perdimos la dignificación. Entonces esas leyes operaban para que usted no pierda la calidad de ser digno. Digno. Y entonces aparecen leyes religiosas, leyes estatales, etc. Ahora, la vida va a ser una de las cosas más importantes, porque es que la ley opera para que la vida tenga no solo sentido, sino para que se convierta en una oportunidad, que es la única que tenemos. Por eso las enseñanzas de Don Juan Castaneda, pues él se crea ese personaje, él dice que lo encontró, en fin, en México, y que es uno de estos aztecas o toltecas, cualquiera pues de esas etnias de México. Pero en las enseñanzas de Don Juan hay una muy bella. A ver, uno vive al lado de la muerte, ¿cierto? Vive, porque es que morirse es lo más fácil del mundo. Claro, en un segundo. Alguien por ahí, había un graffiti que decía: esta vida nos va a ir matando. Es muy interesante. Y otro que dice: para morirse no necesita y no estar vivo. Ah, sí. ¿Cierto? Es la única. Entonces, dice Don Juan: uno duerme con la muerte a la izquierda. Cuando se levante, salude a la muerte. Hola, buenos días, querida, ¿cómo estás? ¿Cierto? ¿Qué has hecho? Y quiérala, para que la muerte no lo mate. Dios mío. ¿Cierto? Para que la muerte no lo mate a uno. Y a partir de ahí, viva al lado de uno. Pero es que ella nunca se va a ir del lado de nosotros. Para poder controlar a la muerte, hay que controlar o cumplir con la norma, y hay que controlarlo el que rompa la norma. Es que ¿qué causa la muerte? El daño que le estamos haciendo al planeta. Si el agua está mala, el agua mala causa la muerte. Si una obra de ingeniería está mala, esa obra de ingeniería causará la muerte. Si mi pensamiento está mal, ese pensamiento causará la muerte. Entonces, querer a la muerte no es ensimismarse con ella, sino decir: hay una serie de normas y de leyes que me van a mantener, o me van a hacer pensar en cuántos elementos, en cuántas formas me puedo morir yo. Entonces, cometer un gran delito, usted ya está muerto, ahí se perdió la oportunidad de seguir vivo. Ahí la corrupción, me corrompí, ay querido, ya eso no hay forma de que usted vuelva atrás, ya usted perdió la estima, ya usted no se demostró que se tuvo que llevar eso, porque usted no fue capaz de hacerlo, no fue capaz de tener la suficiente inteligencia para decir: fui, esto que tengo no se lo debo a lo que soy, sino a que me lo llevé. Es que eso es tremendo. Es como cuando una persona copia algo y dice que es de ella, el plagio. Lo que le están demostrando, la copia, lo que está demostrando es que el que esté diciendo que eso es de él es porque él ya se acabó. No es capaz ni siquiera de pensar un poquito de como eso que se llevó. Claro, es que uno se muere por muchas cosas, ¿cierto? Por lo común uno llega muerto con muchas muertes. ¿Cierto? Y cuando eso se empieza a analizar, ay, Dios mío, es muy, muy complicado. Uno llega muerto con muchas muertes. Con muchas muertes. Ay, Dios. Y por eso mucha gente llega, carga el infierno por todos lados. Y cuando se muere, pues me imagino que sigue con él. Entonces aparece esto de la muerte, que también lo va a trabajar mucho Buda, los budistas, enseñarle al otro lo que significa la muerte, qué es morir, para qué, para que aproveche y viva. Para que viva. Ojo con esto, esto te causa la muerte, esto te causa una muerte, esto te causa una muerte. Entonces el otro dice, no, yo mejor me voy a dedicar a vivir y ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso. Es que mire que nosotros estamos cumpliendo normas con leyes que no están escritas, pero que cumplimos a diario. El hecho de amarrarme un zapato, esa es una ley, quiere que el zapato le quede bien. Amárrelo. Y por eso uno hace el nudito, amarra hasta donde, hasta que llegue el momento en que usted no siente el zapato, salió caminando porque está correcto. Ahora yo a un zapato le puedo meter puntillas, voy a romper la norma. Ah, listo, querido, ahí está el castigo. Usted mismo le pone sus puntillas. No, claro. Es que entonces se nos va olvidando de que la ley comienza a regular nuestras actuaciones para que no sintamos dolor, que es algo pues que hemos explicado, hablado cantidad de veces sobre este tema. Y es, el dolor no me deja pensar, no me deja pensar, no me deja trabajar, no me deja entender el mundo. Solamente aquel que no carga dolor entiende el mundo, ve las maravillas del mundo. Pero si usted está ofuscado, nunca ve nada. Si usted es codicioso, nunca ve nada. Si usted es avaro, nunca ve nada. Y si usted se ha metido en problemas, ve menos. Ve menos. Y eso es lo que hemos aprendido desde Aristóteles. Es que Aristóteles era tremendo. Y desde antes de Aristóteles, porque Aristóteles tampoco se inventó eso. Nos reunimos, nos juntamos, pactamos para un bien común. Si ese bien nos toca a todos, vivir ahí es bueno. Ahora, la cantidad de gente que rompe la ley. A ver, por aquí hay una frase que ya hemos hablado de ella: maluco también se vive bueno. Eso es mentiras. Maluco no se vive bueno, porque estando maluco, estando mal, no logro ver ni siquiera lo que tengo. Ni siquiera lo que tengo. Que mire que es un ejercicio que nosotros no hacemos. Nosotros no nos admiramos porque amanecemos y vemos, y porque respiramos, y porque nos movemos. No, se nos olvidó todo eso. Porque entiendo algo. Es que sentarme cada mañana, abrir un texto y entender, encender un aparato de radio, pues ahí no le están llevando a la mayoría de la gente, le están embobando. Pero oír, saber que el oído funciona y que... Entonces, en la medida en que rompemos la norma, en esa medida el mundo comienza a desaparecer, porque es que el mundo ha sido una construcción. El mundo no es lo que está ahí, es lo que yo sé del mundo. Pero el mundo no es lo que está ahí. Hombre, que eso es un árbol, sí, pero ¿qué tipo de árbol es? qué tipo de hoja es, qué resinas da, qué savia tiene, qué fruto da, qué podemos hacer con eso, cómo nutre la tierra, etcétera, etcétera. Por eso el mundo no es lo que yo tengo, sino lo que yo entiendo. Eso es tremendamente claro y se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Hay gente que tiene muy poquitas cosas, pero que sabe qué son. Claro. Para qué sirven, que les, incluso gente que le tiene historia a las cosas. Ya de poquito me encontraba con alguien y le dije, ve ese radio tan simpático, un radio por allá de los 60 o 70. Dice, sí, pero es que era de mi mamá, de mi mamá, entonces la hemos mantenido funcionando. Entonces, eso es una maravilla, porque entonces ya eso era un radio que coge emisoras, que le recuerda a la mamá, los lugares de la mamá, las noticias que oía la mamá, y por eso lo está cuidando. Él sabe que si sale de ese radio y consigue otro supermoderno, androide, lo que sea, ese se perdieron los recuerdos de la mamá. No, es que ahí viene una cosa muy interesante, ese es el asunto de los coleccionistas, que hablaba Walter Benjamin. El coleccionista simplemente es alguien que está metido en la historia y que al coleccionar y al interesarse en eso recupera no solamente la historia del objeto, sino la historia de todo el mundo, ¿cierto? Porque si yo voy a coleccionar monedas, entonces usted sigue coleccionando, eso fue en tal época, tal cosa, lo hizo tal banco. Ah, entonces vamos a hablar de la economía de ese momento, de cómo fundían los metales en ese momento, porque tiene esos frutos, porque tiene esa cara, bla, bla, bla, bla, y termino manejando la historia del mundo. Memo, es muy interesante con lo que ha venido desarrollando, recordar que la palabra amor, de donde viene moral en latín, era la forma como los romanos entendían el asunto de las costumbres que se pasaban de familia en familia. O sea, para ellos tenía muchísimo peso social la forma como los padres y los antepasados educaban a sus niños, precisamente en esas costumbres, en una formación moral. Es que ahí viene el amor. O tempora o mores, cómo cambian las costumbres con los tiempos. A ver, lo que hacía el romano era heredar las leyes de familia para seguir viviendo ya con un mínimo de seguridad, porque la familia anterior había vivido de tal forma y había logrado tal cosa. Entonces, eso que había logrado, vamos a conservarlo. Vamos a conservarlo. Que llegó otro evento, bueno, habrá que crear una ley para eso. Y esta ley que nosotros creamos la heredarán otros. La heredarán otros. Por ejemplo, el primer cavernícola, Kriga, Bundolo, Targamani, pues como hablaba Tarzán, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué es? Dijo otro, no, un momentico. Volvamos esa palabra como otra, una cosa más clara. Y otro dijo, bueno, pero entonces ya está clara. Ahora peguémosla a una frase, a ver cómo queda. Ah, quedó bien. Ah, listo, hasta que termina escribiendo novelas, libros, ta, ta, ta, ta, ta. Es que hay una cosa hoy en día. Hoy en día nunca ha habido tanto cavernícola con cosas, con herramientas tecnológicas. Sí, con claro, tanta tecnología. Y claro, con ese desprecio que tenemos aquí por los viejos, Memo. A ver, es que hay de todo. No tanto por los viejos, sino por lo bueno que hicieron los viejos. Porque hay personas viejas que también han sido peligrosas, pues. No, o sea, no se puede coger y no. Dígame lo bueno que ha hecho ese hombre para que lo copiemos. Porque eso me da seguridad. Me da seguridad. Aquí hay un ingeniero jubilado que viene y enseña sobre energía, creación de represas. Esa sabiduría es tremenda porque él le está hablando de lo mejor que hizo. entonces hay un montón de gente copiando. ¿Cómo es la cosa? Sí, así se extiende la energía, este es el ta. Hay que tener donde se recoge el agua, la tubería, la caída, la turbina, etcétera, etcétera. Eso es tremendamente valioso. Ahora, él procurará por hablar de lo mejor que hizo, porque eso es lo que se debe heredar, no lo peor que hizo. Claro. Y eso somos todos los seres humanos. Tratamos de contar nuestros aciertos. Ahora, un acierto se convierte en norma, porque fue la mejor manera de no cometer el error. Y la ley protege esa norma. El que rompa la norma se mete en problemas. Que cuando uno habla con los pilotos de aviación, yo tengo un amigo, Juan Carlos Velázquez, que es un hombre, un buen piloto, la cantidad de normas que esta gente cumple permanentemente para evitar un accidente. Un accidente. Me acuerdo una frase de Saint-Exupéry con relación a eso que es tremenda. Es un piloto de correo. El hombre debe llevar el correo. Y cuando llega el avión, ya su única preocupación es el correo. Ni la señora, no. Yo ya me voy, yo tengo que llevar este correo. Y luego, ya que entregue el correo, volveré a pensar en los míos. Pero aquí voy a entregar es mi correo. ¿Cierto? Cumplía la norma de almacenar el correo, meterle al avión, tal cosa, y él le habían dicho, lleve ese correo porque si no lo lleva, entonces van a haber estos problemas. Entonces se centraba en eso. Es lo mismo que Saint-Exupéry dice una cosa muy linda, si un cabo saluda a un capitán, es porque está viendo en el capitán la patria. Está viendo sus derechos, está viendo su porvenir y se saluda en un oficial superior a la patria. Esa patria es ley y esa patria es norma. Entonces ahí viene un asunto que ¿por qué se legisla? Para que usted logre convertir la vida en una gran oportunidad para los que vienen y para usted mismo. Qué bien. En este momento no está legislando sobre el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto le damos a Colombia para que se convierta en un desierto? Que en un sitio, ¿no? Que hay que montar un hotel y entonces dañamos ese sitio. Y ahí es donde cada vez tenemos más dinero en un mundo más destruido. Te va a llegar un momento en que va a haber tanta gente con dinero y ¿para dónde nos vamos? ¿Para el desierto A, el B o el C? ¡Qué tragedia! Entonces me acuerdo de una película terrible que se llama, que es una enseñanza muy grande, el planeta de los simios, donde hay una gente que se fue y por ley de toda la teoría de Einstein, la ley de la relatividad, llegan en todo caso en 6 meses ese viaje. Durante esos 6 meses la Tierra ha crecido 2000 años. Hay 2000 años más de tiempo. Cuando llegan no son sino desiertos, pero hay un chorrito de agua, no sé qué. Y él dice, ¿dónde estamos? En un planeta, en otro planeta. Nos llegamos a la Tierra hasta que a lo último ve la Estatua de la Libertad y dice, lo hicieron, fueron capaces de hacerlo, de acabar con todo. ¿Cierto? De acabar con todo. Entonces, la ley, como dice la, y ahí vuelvo a la Torah, protege al hombre para que sea más hombre, para que sea más humano. Protege el ambiente para que la tierra cumpla su función. Protege el conocimiento para que no seamos animales. Y protege algo muy importante, el sentido de la vida, donde se pierde la aplicación de la ley, ya no hay sentido de la vida. Hemos dicho en algunos programas que el hombre es el único animal que sabe que está vivo, pero si viola la norma y le aplica la ley, perdió el sentido de vivir. Perdió vida, y es una vida que no se puede recuperar porque el tiempo va hacia adelante. Lo único que ni se expande ni se atrasa, el tiempo es una línea. Entonces, la ley se crea para que a través del bien común usted mejore como individuo. Nunca mejorará solo a través del bien común, porque el bien común es lo que construye la humanidad. Memo, ¿y cómo hacer para que esa ley también, digamos, que limite los excesos a lo que es tan dado el ser humano? A ver, si hay una frase de Buda que es: todo dolor proviene del error, que ya lo hemos dicho pues muchas veces. A ver, todo exceso lleva a la crisis necesariamente. Usted coge un vaso de agua, lo llena de agua y le sigue echando agua, el exceso de agua hace que el vaso entre en crisis. Entonces la ley y la norma establece los límites. ¿Hasta dónde puedo llegar para no entrar en crisis? Que una de las cosas que le está pasando al hombre más rico del mundo es que no está seguro si toda esa plata la tiene o no. Está en crisis, completamente en crisis. Y como lo tiene todo, está en crisis porque ya no sabe qué quiere. Ahí hay un problema grave. Entonces, todos los excesos es lo que Spinoza va a llamar las pasiones tristes. O sea, qué elementos, qué hechos hacen que la vida mía se vuelva triste y ya no me entere de nada, porque estoy pendiente de mi tristeza. Por eso la ira es una pasión triste, la envidia es una pasión triste, la codicia es una pasión triste. Y empieza pues a nombrar todo aquello que me afecta en el entendimiento. Es que volvemos a lo mismo. Nosotros estamos viviendo en unas sociedades donde ni siquiera nos enteramos de que estamos vivos, de que el organismo está vivo. Salimos a buscar otras cosas. No nos enteramos de que lo que le haga al otro me lo estoy haciendo a mí mismo. No nos enteramos siquiera de eso. Entonces, a partir de ahí, por eso tiene que operar la ley. Pero volvemos al principio. Toda ley tiene que hacerse cumplir. Si la ley no se hace cumplir, si la ley no se ejecuta, de nada vale crear leyes. De nada vale. Y ahí cerraríamos lo de Adriano, que él es muy claro: de nada sirve que exista la ley si no existe la aplicación de la ley. De nada vale llenar textos, no sé qué. Incluso me acuerdo en el mundo romano, cuando en la República, las 12 tablas. A ver, aquí hay un montón de leyes orales. No, escribámoslas para saber qué es y no qué a mí se me ocurre. Claro. No, cuáles son, pero dejémoslas escritas. Entonces aparecen las famosas 12 tablas, que debieron haber sido una buena cantidad. ¿Cierto? Pero que la ley esté escrita ahí, que nos la podamos leer, que la podamos reflexionar y que la podamos en un momento dado estudiar, porque si la costumbre se mueve, la ley se mueve de acuerdo con la costumbre. Claro. Entonces ahí ya entraríamos cuál es en realidad el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que usted, en el lugar donde vive, frente a los que vive y con relación a lo que hace, pueda ser feliz. Nadie se vuelve feliz porque lo mandan a dormir, lo dopan. No, eso no es felicidad. Pues ahí viene ese problema. Hay gente que la vida es tan dura que no puede estar en la realidad. ¿Por qué? Porque violentó la norma. Con algo muy importante, la ley nos la aplicamos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos la aplicamos. Cuando usted tiene miedo, es una aplicación de la ley. ¿Cierto? Yo me meto en una calle y me asusto. La pregunta es, ¿yo qué he hecho por esta calle? A nada, claro, me aplico yo mismo la ley. ¿Dónde está el bien común? ¿Cierto? Uno ve gente que se camina a su ciudad al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque ahí opera la ley. Pero no porque me están cuidando, sino porque el otro me ve pasar como uno de su propia especie. Es que nosotros consideramos que la ley es un montón de guardias. Ojalá esos guardias no fueran necesarios. Ojalá no fueran necesarios, porque pero tienen que estar para hacer o reprimir al que violenta la ley. Hemos llegado así al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema la ley y las costumbres. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.